Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Vergueta, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, en la producción de este espacio, Nelcy González Patiño, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego viajamos hasta Colombia. Santos se reúne a esta hora con el expresidente Álvaro Uribe en búsqueda de un gran acuerdo de paz nacional. Luego nos vamos a Chile, 28 años de la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a estar revisando, ¿no?, 28 años después, que hay aún todavía por resolver en Chile. Luego viajamos hasta justamente España. Auguran tiempos convulsos en un partido dividido luego de la dimisión de Pedro Sánchez. Y cerramos en Italia, porque persiste la debilidad de la economía en ese país según las estadísticas oficiales. Hoy es miércoles misterioso en el Tren de la Tarde, así que no pueden perderse este viaje informativo. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Y también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el Tren de Tarde, o en la cuenta de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. A esta hora, a las 2:11, vamos con música. Nos vamos con Chainsmokers y Phoebe Ryan. I'll We Go. dato noticioso. El dato noticioso. 2:14 minutos, iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Estados Unidos. Luego del debate presidencial de los vicepresidentes en esa nación, queda una interrogante abierta. ¿Quién es la amenaza mundial para la seguridad en el mundo? Eso lo vamos a conversar con Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Miguel, te damos la bienvenida. En inicio, ¿qué balance se hace en primer momento de este debate de vicepresidentes en Estados Unidos? Bueno, creo que lo que vemos de nuevo es lo absurdo de esta elección, lo absurdo del proceso que se desarrolla, y en particular el debate anoche fue clásico entre dos políticos profesionales, dos políticos de carrera, tratando de hacer puntos uno contra el otro. Se le acusa a Kane, que fue muy agresivo en su presentación, de realmente por tratar de obligar a Pence a defender a Donald Trump, preguntándole que por favor indicara cuáles políticas de Donald Trump iba a apoyar, porque quería demostrar que las políticas de Trump en realidad son absurdas. El hecho de que Arabia Saudita debe tener armas nucleares, o Corea del Sur, o otros países, el hecho de que la deportación de miles y millones de indocumentados, y esa agresividad en el debate, supuestamente hace relucir al señor Pence. Según los analistas en Estados Unidos, esa es la presentación de los hechos que han dado. Algunas de las encuestas que se hicieron al fin del debate le dan 48% a Pence y 42% a Kane. Eso es lo absurdo, o sea, que si se le obliga a la oposición, en este caso a Donald Trump, a tratar de defender las políticas que han sido enunciadas por su candidato, de repente uno es agresivo. Es lo interesante de este debate y es los resultados hasta el momento. La realidad es que este debate fue particular en su habilidad de al menos de poder bregar con algunos de los temas que Donald Trump no quiso bregar y que Hillary Clinton tampoco quiso bregar. Ahora, Miguel, el tema de la seguridad, ¿no? Un debate en el que coinciden ambos candidatos al ataque contra el gobierno sirio, mayor fuerza en el ataque contra el gobierno de Siria, y eso hace, sin duda alguna, que se abra ese interrogante que quién es la verdadera o la mayor amenaza mundial. Bueno, la realidad es que aquí tenemos dos halcones, dos, eso decía, que son políticos tradicionales, políticos de carrera, profesionales, que repiten la dinámica política, la hegemonía norteamericana, y que la defienden con capa y espada. Eso es lo más interesante de este debate. Ya no vemos ninguna diferencia en el contexto de seguridad, en el contexto del trato con Rusia, en el contexto del trato con China, en el contexto con el trato con América Latina. En ese sentido, la seguridad, los intereses de Estados Unidos, el papel hegemónico de Estados Unidos, su papel como la democracia que va a dirigir el resto del mundo, eso se vio claramente en el debate anoche. Y de nuevo, la falta de lo más interesante para mí del debate fue una de las preguntas en las encuestas que se hicieron al final: ¿prefieren ustedes cualquier otro candidato que no fuese Trump o Clinton? La mayoría dijo que preferirían cualquier otro candidato menos Clinton y menos Hillary Clinton y Donald Trump. Te agradecemos muchísimo este contacto, Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, a propósito del debate que se dio de vicepresidentes en Estados Unidos el día de ayer. Desde Estados Unidos viajamos hasta Francia, y es que allí están reducen los beneficios para los expresidentes de esa nación. Ya tenemos en línea a Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos de esta reducción, ¿qué es lo que se plantea cuando se habla de reducciones para los presidentes? Luisa, buenas tardes, ¿nos escuchas? Bueno, tenemos allí un inconveniente, parece, con Luisa. Vamos a intentar establecer contacto de nuevo con ella, porque parecemos ahí. Bueno, lo que les comentaba yo es que han planteado reducir los beneficios para los expresidentes en Francia, y es que es un decreto que ha publicado justamente el día de hoy en Gaceta Oficial el gobierno de ese país, que establece una reducción de beneficios para los expresidentes de esa nación, principalmente una racionalización del apoyo logístico garantizado del Estado. De acuerdo con la nueva normativa, lo que se plantea son 5 años después de haber dejado el cargo, el número de colaboradores personales de los jefes de Estado se reducirá de 7 a 3, y los agentes de seguridad pasarán de 2 a 1. Ya tenemos nuevamente a Luisa María González. Luisa, ahora sí estamos contigo y nos vamos a Francia. Explícanos de esas reducciones, que son esos beneficios que tienen los expresidentes. Ahora sí te escuchamos, Luisa. Luisa, buenas tardes, ¿nos escuchas? No nos escucha. Luisa, ¿nos escuchas? ¿Qué está haciendo la No nos escucha Luisa en este momento. Vamos a intentar establecer nuevamente ese contacto. Pues les decía justamente que además esta regla va a aplicar de esa forma para el actual presidente François Hollande y además todos sus sucesores, mientras que para los predecesores que están allí el plazo de 5 años comenzará a contar a partir de la entrada en vigor del decreto. Sin embargo, muchos otros beneficios seguirán intactos, el cual genera críticas en los medios de comunicación y en la sociedad civil, pues los 3 expresidentes actualmente con vida cuestan al Estado aproximadamente unos 10.3 millones de euros cada año en Francia. Eso según las cifras que se revelan recientemente. Entre las ventajas que se mantienen, sobresalen un apartamento con los costos cubiertos por el Estado y la garantía de los desplazamientos relacionados con sus funciones de expresidente. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible justamente que se dé, luego de que usted sale del cargo de presidente, mantenga aún los beneficios o el Estado lo mantenga y le dé beneficios solamente porque usted fue presidente de la nación? Usted estaba prestando un servicio al país, elegido por voto popular, pero luego de que sale ya no debería estar. Tenemos a Luisa nuevamente en línea. Luisa, ¿nos escuchas? Buenas tardes. No, nos escucha Luisa María González. Vamos a intentar seguir viajando por el mundo. Nos vamos a esta hora hasta Panamá. Y es que el Fondo Monetario Internacional rebaja la proyección de ese país al 5.2%. Nosotros justamente a esta hora estamos ya buscando establecer contacto directo con Hugo Vera, corresponsal de Telesur en Panamá y que además colaborador de la radio del sur, para irnos a ver qué es lo que está ocurriendo justamente en este país a propósito de eso. Ya tenemos en línea, no, todavía no lo tenemos en línea, a Hugo Vera con nosotros, quien pues va a conversar sobre esta reducción. Ya veíamos hace pocos días cómo en Panamá el Fondo Monetario Internacional también había hablado de una proyección de crecimiento del país que disminuía y ahora habla de un 5.2%. Este fondo lo que ha planteado es que rebaja la proyección del crecimiento del país y además también lo ubicó en un 5.2%. Hugo, buenas tardes, cuéntanos de esta proyección que hace el Fondo Monetario Internacional. Sí, buenas tardes. Efectivamente, hubo una rebaja en cuanto a las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional con respecto al crecimiento de Panamá. Recordemos que en abril se había pronunciado, estábamos hablando de que el Fondo Monetario Internacional había hablado de que Panamá iba a crecer en un 6.1% y rebajó ahora esas previsiones a 5.2%. Igualmente, el crecimiento que iba a tener para el 2017, que pasó de un 6.4 a un 5.8. Pero mira que los movimientos sociales que he consultado con respecto a estas cifras y a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, habla de las instrucciones que da el Fondo Monetario Internacional a Panamá con respecto a qué necesita para crecer. Cuando el Fondo Monetario habla de que Panamá necesita para crecer reducir la inversión pública, y estamos hablando de reducir la inversión pública en un país donde que tal vez tiene una de las más bajas de la región. Panamá apenas para el 2014 estaba teniendo una inversión en gasto público del 7.4% del Producto Interno Bruto. Solamente el más bajo en comparación con Panamá es Guatemala, que tiene un 7% de inversión. Y si lo comparamos con otros países de la región, como Venezuela, que invierte un 21% de su Producto Interno Bruto en gasto social, por decirlo así, es muy, muy, muy bajo. Y tomando en cuenta que Panamá en los últimos años ha crecido un 8%, y sin embargo se continúa con problemas, por ejemplo, como el tema de un 25% de población que no tiene servicios sanitarios, un 5% que no tiene agua potable, 150.000 personas que no tienen, 150.000 familias que no tienen techo donde vivir, y todas estas cosas, estamos hablando que pese al crecimiento que reporta el FMI que puede tener Panamá, ese crecimiento no llega a toda la población panameña. Una población panameña que, como le he mencionado anteriormente a ustedes, está en la Radio del Sur, no llega a todos. Tenemos comarcas indígenas que tienen un 98% de pobreza, el 30% de las personas del país son pobres o extremadamente pobres. Entonces ese crecimiento, por más que se rebaje por parte del FMI, que esas proyecciones de crecimiento se rebajen, realmente no significa nada para la mayoría de la población. aparte son bastante negligentes, según los economistas que he consultado, esas recomendaciones que hacen para mantener esa línea de crecimiento que supuestamente hemos tenido aquí en Panamá, compañero. Hugo, justo cuando el Fondo Monetario Internacional dice y plantea esta situación, Panamá habla, y lo hablamos el día de ayer, del tema de la inversión en lo que va a ser este evento de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se contrarresta una cifra como la de ayer de $30,000 con un país que no tiene crecimiento, además desde el punto de vista económico? Contrasta bastante, y eso también fue muy, muy criticado, sobre todo para el evento de un organismo como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha prestado muchísimas veces para hacer juego a intereses contrarios a los que casualmente de gobiernos que defienden los derechos humanos. Pero no solamente no ha sido la única actividad que se ha cuestionado, estamos hablando de $300,000 que se gastan en un país donde la mayoría de las donde esa inversión misma podría ser significativa para resolver un montón de problemas que en este momento tiene la población, que es la población olvidada y que vive casualmente al margen de ese desarrollo. Pero no es el único ejemplo. Aquí el gobierno ha dado varios millones de dólares, por ejemplo, a organizaciones como la Iglesia Católica, ha cedido terrenos a esta misma organización. Se invirtieron en el proyecto, cuando se inauguró la prisión del Canal de Panamá, varios millones de dólares también solamente para dar de comer a invitados que llegaron a esa inauguración, que realmente es de un canal que no está tampoco revirtiendo los fondos a la población. Pero como tú dices, esa actividad que va a ser de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en realidad contrasta lo que se está gastando esos $300,000, aparte de los $150,000 que serán para el funcionamiento de ese organismo, con ese organismo realmente no está sirviendo para el fin que se prevé, que es la defensa real de los derechos humanos, sino que se está utilizando como mecanismo, organismo político para hacer presión a gobiernos progresistas aquí en América Latina, compañero. Hugo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Hugo Vera desde Panamá, a propósito pues de esta afirmación que hace el Fondo Monetario Internacional, donde pone un 5.2% de no crecimiento en esa nación. Desde Panamá viajamos al Reino Unido, y es que en ese país han anunciado una posible nueva huelga en el metro de Londres. La posible huelga la ha planteado el máximo sindicato ferroviario del Reino Unido. Tenemos ya en línea a Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, bienvenido, cuéntanos de este anuncio que ha hecho este sindicato. Hola, buenas tardes. Sí, así es. El sindicato RMT, sindicato ferroviario, ha hecho el anuncio que va a consultar a sus afiliados, que son 9.800 trabajadores del metro de Londres, que trabajan en las taquillas, en las oficinas y en las estaciones, para ir a la huelga en un conflicto que ya es bastante largo. El conflicto no es nuevo y se refiere al plan que tiene la compañía de ir progresivamente cerrando las taquillas expendedoras de billetes en las estaciones y reduciendo de esta forma el personal. De hecho, ya en el último año se han perdido 900 puestos de trabajo. El sindicato está en contra de este plan, obviamente, pero no solamente por la reducción de puestos de trabajo, sino porque ellos argumentan que eso hace que las estaciones sean menos seguras, que si hay cualquier incidencia puede ser que se dé en una hora que no hay ningún personal en la estación, y eso puede afectar la seguridad de los usuarios. Entonces es un conflicto que ya tiene bastante tiempo, que se arrastra del anterior alcalde de Londres, Boris Johnson, y que ya llevó a varias huelgas hace un año. El conflicto quedó sin resolver, la empresa retiró parcialmente el plan y se acordó que se iba a negociar estación por estación cuántos puestos de trabajo se perdían. Pero eso era una maniobra de la empresa, y ahora el sindicato quiere volver a unificar sus fuerzas, y el primer paso que van a tomar en las próximas semanas es hacer una consulta a todos los afiliados para ver si están dispuestos a ir a la huelga o no. Ese es el primer paso del conflicto. Si el conflicto se desarrolla, podría llevar a huelgas de transporte suburbano en Londres en plena época navideña, que es una época bastante fuerte de transporte, la gente va a hacer sus compras y demás. Entonces podría afectar bastante a los usuarios, pero la responsabilidad obviamente es de la empresa. El metro de Londres, además, ha sufrido durante décadas falta de inversión. Los boletos son extremadamente caros, es uno de los sistemas de transporte más caros de Europa y ha sufrido también intentos de privatización parcial de parte de los servicios, de mantenimiento y demás. Entonces es un enfrentamiento bastante fuerte entre uno de los sindicatos más radicales y combativos del país y el que ahora es el alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan. Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Jorge Martín desde el Reino Unido a propósito de esta huelga que se anuncia en el sector ferroviario. El sindicato de mayor fuerza en este sector en Reino Unido ha anunciado una posible huelga en el metro de Londres. Nosotros ya estamos a punto de llegar a nuestra estación final, pero nos vamos hasta México, que es la última estación de este dato noticioso, y es que el comando armado que pues asesina a normalistas de Ayotzinapa. Tres personas fueron asesinadas por un grupo armado, entre ellas dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero. Eso lo dijeron justamente hoy las autoridades de ese país. Al menos tres pistoleros dieron el alto a una camioneta de pasajeros en la ruta de Chilpancingo a Trixla. Los pasajeros además fueron obligados a descender del vehículo por los atacantes. Nosotros ya tenemos a esta hora con nosotros a Alina Duarte, periodista de Red Puente Sur, a propósito de este hecho. Alina, cuéntanos de este planteamiento que se está haciendo del comando armado que asesina normalistas en Ayotzinapa. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, como lo mencionan, y apenas unos días después de que el gobernador del estado de Guerrero al sur de México señalara que existía una reducción en los homicidios dolosos registrados en septiembre en comparación con el mes anterior, un grupo armado ejecutó a seis personas sobre la carretera Chilpancingo-Tixla y una más resultó herida durante lo que hasta ahora ha sido calificado como un asalto a una unidad de transporte público. Dos de los asesinados fueron identificados como estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como la Normal de Ayotzinapa. Sus nombres son John Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, ambos estudiantes que cursaban ya su último año en esta normal rural y quienes vivían en esta entidad, una de las más pobres del país. Regresaban a Tixla, provenientes de la capital de este estado, tras realizar prácticas estudiantiles. Este suceso se da apenas 8 días después del segundo aniversario del asesinato de 3 estudiantes y 3 civiles más la desaparición forzada de 43 estudiantes de esta institución educativa. Al respecto, ya el comité de Ayotzinapa lamentó que las tragedias se repitieran, mientras el gobernador de esta entidad, Héctor Astudillo, señalara que la seguridad y la violencia sigue siendo un gran pendiente de su gobierno. Hasta aquí mi reporte, seguiremos informando. Gracias, Alina, por este contacto. Nosotros con esto ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:32, nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y nuestra mensajería en el Twitter también es @eltrendelatarde. Nos vamos con música a la pausa. Esto a O Colectivo, Revolución. Revolution. Is it something that you can do? When you say revolution, is that something that you know is true? Is it you? You say revolution. Do you mean killing everything? A revolution. Worth a gain. When you say revolution, do you mean only causing pain? Can you see? Can you see? Can you see? Can you see? Revolutionize your mind and changes from your heart and soul. with a revolution. Just with love, everything you do. Now we're the revolution. Know that you are me and I am you. Now that we're the revolution. And it's only up to me and you. Let's be free, free, free, free. Revolution lights your mind and change it from your heart and soul. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:37. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Chávez antiimperialista. Obama está repitiendo lo mismo que dice Bush. Chávez, ¿eh?, ha sido una fuerza que ha interrumpido, ahí tiene razón. Y la fuerza no soy yo, la fuerza se llama Venezuela, esa es la fuerza. Ahí tiene razón Obama, pero no soy yo, es Venezuela, solo que ellos lo personalizan, ¿no?, como si fuera uno. Chávez ha sido una fuerza que ha interrumpido el progreso en la región. ¿Será que me confundió con Bush? Quien ha echado al mundo por un abismo, no solo en la región, el mundo completo, ha sido Bush. Y es uno de los más grandes desafíos que recibe como herencia Obama, la tremenda crisis económica, moral, industrial, social que tiene ahí dentro en los Estados Unidos. El desempleo y el que hundió de verdad en la pobreza. Más aún de lo que ya había, miseria, violencia a este continente, al propio Estados Unidos y al mundo, fue Bush. Chávez antiimperialista. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana. Por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia. Valencia 101.5. Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 32 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y también a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Escuchábamos allí a Alerta Camarada y Alfredo Gutiérrez, ¿De dónde viene la cumbia? Esto a propósito de Colombia. Hoy es noticia nuevamente este país tras la reunión que están en este momento sosteniendo el presidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Se reúnen para hablar sobre los acuerdos de paz con las FARC. Este encuentro que se está dando justamente hasta ahora, además, ha tenido el protagonismo de muchas personas que se han acercado al lugar donde se están reuniendo ambos personajes para decirle sí a la paz y protestar, además también en ocasiones, por esta reunión. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sostiene este encuentro el día de hoy con el senador centrodemócrata Álvaro Uribe, en búsqueda pues de un acuerdo nacional de paz. Recordemos que Uribe hizo durante la campaña electoral por el plebiscito de paz en la campaña por el no, o sea, apoyaba el no y decía no al acuerdo. Luego, pues, del triunfo del no ante el sí en la pasada elección y con una abstención del 63% aproximadamente, pues el presidente Santos ha llamado a una nueva negociación, sino unas nuevas conversaciones de paz. El encuentro se realiza en la Casa de Nariño, fue a partir de las 11:30 de la mañana en hora local de Colombia. Se espera que la reunión pues se informe posterior a la salida, es una reunión privada, están ellos conversando aún todavía en la Casa de Nariño. El presidente Juan Manuel Santos decía que había invitado además a Andrés Pastrana también a la reunión a dialogar el día de hoy con un ánimo constructivo hacia la paz. Decía él, se trata de buscar los comunes denominadores, decía cuáles son las preocupaciones, o sea, que ellos además también digan qué es lo que los lleva a preocuparse por el proceso de diálogo en Colombia. Además, dice él, para ver si podían introducir a través del diálogo las observaciones en ese gran acuerdo nacional que permite continuar con la búsqueda de la paz. Sin embargo, también se estaba y se anunció durante el día de hoy que el presidente Santos había hablado pues de un cese al fuego que duraría nada más hasta el 31 de octubre, lo que implicaría pues que pues ese cese al fuego bilateral, indefinido, ya definitivo, que se había planteado en aquel momento, pues hoy se fuera al foso y no se llegara a ningún acuerdo real. Además, por su parte, el gobierno colombiano y de la FARC-EP, los representantes de ambos sectores, se reunieron de nuevo también en La Habana en un nuevo capítulo de diálogo para notificar pues justamente lo que había ocurrido, las demandas además de quienes se oponen al pacto de paz. De igual forma, también el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, hablaron con la cúpula de la FARC-EP para expresar y explorar además cuáles podían ser las posibilidades de hacer cambios al acuerdo que satisfagan a las exigencias de los críticos que en esta ocasión están liderados por Álvaro Uribe. Él decía justamente, el presidente Santos, que era el tiempo, que es muy importante el tiempo, el periodo, es decir, trabajar con rapidez, hablaba él. No podían ellos prolongar este proceso y este diálogo por mucho tiempo porque estamos en una zona gris, una especie de limbo que es un peligroso y muy riesgoso y que además puede echar traste a todo el proceso. Timoleón Jiménez anunciaba lo del cese al fuego para el 31 de octubre. Y esto justamente él se preguntaba, entonces de ahí para adelante, ¿continúa la guerra? Pues eso es lo que ocurre en Colombia hoy. Nosotros vamos a estar muy pendientes de estar informándoles cuando salga de esta reunión, a ver si hay algún tipo de información. Se da justamente esa información que todo el mundo espera. Este cese al fuego del 31 de octubre que ha planteado el presidente Juan Manuel Santos, que dice que se extenderá hasta el próximo 31 y se había decretado el cese bilateral y definitivo hasta el 31 de octubre. Él decía, espero que podamos avanzar en los acuerdos y en los diálogos para que se pueda concretar los arreglos y los acuerdos que nos permitan poner en marcha la solución a este conflicto, eso lo decía Santos. Y por su parte, como les decía, Rodrigo Londoño, Timochenko, tras el anuncio de Santos, hablaba de bueno, que si de ahí en adelante pues iba la guerra nuevamente cuando se acabara el cese al fuego. El negociador del grupo de la FARC EP, ¿verdad? También Pastor Alape reaccionó y dijo: todas nuestras unidades deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones. El gobierno y la FARC habían acordado un alto al fuego bilateral definitivo, pero tras el triunfo del no en el plebiscito el domingo pasado, deja al aire este acuerdo. La reunión que hubo en La Habana, pues se espera que avance este proceso, y además también hoy se espera que se dé un avance en este proceso con la reunión que están sosteniendo Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Son las 2:48 minutos, nos vamos a ir a la pausa nuevamente. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por ahí pueden escribirnos, también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a ir con música. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes. Esto es Cid Stepper, Fuego que te llama. regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:53. Avance de noticias. Voces del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengría Ascanio y cuando son las 2:53 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. Un decreto publicado hoy en la Gaceta Oficial establece una reducción de beneficios para los expresidentes de Francia, principalmente una racionalización del apoyo logístico garantizado por el Estado. De acuerdo con esta nueva normativa, 5 años después de haber dejado el cargo, el número de colaboradores personales de los ex jefes de Estado se reducirá de 7 a 3 y los agentes de seguridad pasarán de 2 a 1. Para ampliar la información acerca de este tema, tenemos en línea a la corresponsal de prensa latina en esta nación europea, Luisa María González. Un gusto saludarle, Luisa. Así es, muy buenas tardes para usted y para toda la teleaudiencia. Un decreto del presidente de Francia, François Hollande, que se publicó hoy en la Gaceta Oficial, establece reducir los beneficios para todos los expresidentes de Francia, principalmente en el tema referido a racionalizar el apoyo logístico y material que se les brinda a estas personalidades y que está garantizado 100% por el Estado. A raíz de esta normativa, 5 años después de haber dejado el cargo, los expresidentes se verán reducidos el número de colaboradores personales a su servicio, que pasarán de 7 a 3, y los agentes de seguridad, a su vez, pasarán de 2 a 1. Esta regla se aplicará de forma general para todos los presidentes de la nación, tanto los expresidentes actuales como los próximos que salgan electos. Se aplicará de forma textual para el actual presidente François Hollande y para sus sucesores, mientras en el caso de los ex presidentes que están todavía en vida, como es el caso de Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, el plazo de los 5 años para la retirada de estos beneficios comenzará a contar a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir, a partir de hoy. Sin embargo, muchos otros beneficios para estas personalidades seguirán intactos, lo cual genera críticas en los diversos medios de comunicación y en la sociedad civil, pues solo los expresidentes actualmente con vida cuestan al Estado aproximadamente 10,3 millones de euros cada año, según cifras reveladas recientemente en diversos medios locales. Entre las ventajas que se mantienen y que tienen este costo tan alto de dinero, sobresalen un apartamento con los costos cubiertos por el Estado para cada uno de los exmandatarios, y además la garantía de que el Estado cubre todos los desplazamientos que hagan relacionados con sus funciones de expresidentes. Bien, le recordamos a nuestra audiencia de la Radio del Sur que conversamos con la corresponsal de prensa latina en Francia, Luisa María González. Luisa, antes de despedir este contacto, nos gustaría conocer qué motivó esta decisión de este decreto que sale hoy en Gaceta Oficial. Bueno, el decreto que sale en Gaceta Oficial es una promesa de François Hollande desde que asumió la presidencia. Desde antes de asumir la presidencia, desde la campaña, él prometió que haría esta reducción de beneficios, y han pasado varios años y es ahora, justo cuando está terminando su periodo al frente del gobierno, que finalmente la hace. Lo que sucede es que no cumple con todas las expectativas que estaban creadas, pues en los últimos días la prensa local estuvo adelantando rumores de lo que podría aprobarse en este decreto, y se hablaba de una reducción mucho más amplia que tenía que ver con los departamentos, como les expliqué, y que tenía que ver también con los autos oficiales. Sin embargo, finalmente esto no fue así. La reducción que se decretó es bastante menor de lo que se esperaba. Hay que recordar que desde el año 1955 todos los presidentes suelen beneficiarse de esta serie de ventajas, y en el año 85 el Laurent Fabius, que era en aquel momento el primer ministro, escribió una carta al presidente del momento, y en esa carta se reflejaban muchos de los beneficios de todos los presidentes que gozan hasta la actualidad. Ahora con este, pero eran beneficios que solo estaban amparados por esa carta, no tenían ningún documento legal que la respaldara. Ahora con este decreto que se ha dado, aunque hay una reducción, el resto de los beneficios adquieren un respaldo legal. Y es de las cosas que han estado criticando hoy los medios locales. Bien, agradecemos el contacto con la Radio del Sur y por tu tiempo, Luisa. Muchas gracias a ustedes. Escuchábamos entonces palabras de la corresponsal de Prensa Latina en Francia, Luisa María González, pues haciendo mención y ampliando la información acerca de este decreto publicado el día de hoy en Gaceta Oficial en la Nación Francesa. 2:58 de la tarde, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Uno toca por número de cédula y tienes que comprar lo que haya, lo que puedas conseguir. Sí, hay una situación difícil, pero tenemos que enfrentarla duro con eso. Las importaciones se basan en que nosotros no procesamos lo que producimos. Debemos de hacer más hincapié en la producción, porque si no producimos no tenemos que distribuir. Si estamos produciendo maíz, ¿por qué vamos a estar sin harina? Si la harina la sacan es del maíz. Todas estas interrogantes las podemos abordar en su espacio Econovía, un programa para juntos construir la vía económica. Todos los lunes de 11 a 11:30 de la noche, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Chávez. Más presente que nunca. La moral, compañera, compañero, compañerita, compañerito. La moral. Yo voy a repetirlo, miren. A nosotros nos cayó una lluvia, como esas lluvias que llaman ácidas, de veneno. Reconozcámoslo. Reconozcámonos como víctimas de una lluvia maldita que nos cayó encima. Me refiero, bueno, a los de mi generación, a las de mi generación, un poquito más allá, un poquito más acá. Y entonces, bueno, la mayoría de nosotros quiere o ha querido, pero no porque seamos malos ni perversos, pero hay en nosotros, y hablo de manera general, y oigan que no me estoy excluyendo aun cuando ya yo pasé por esas pruebas, pero hablo de manera general a mi generación. Fuimos asaltados por los deseos individuales de riqueza material, la mayoría, porque así no formaron, eso fue lo que vimos, pues. Es decir, aquí en Venezuela se invirtieron los valores, la corrupción se desató como un cáncer. Chávez, más presente que nunca. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No podemos entender que haya quienes quieran más guerra en Colombia, de verdad. Toda la MUD y toda la derecha venezolana hizo campaña por la guerra. No hizo campaña por el no. Legítimo, es un asunto de los colombianos. No, todas las declaraciones de los líderes de la MUD, de los jefes políticos de la MUP y de los partidos y los medios de comunicación de la derecha, hicieron campaña porque se mantenga la guerra en Colombia. ¿Qué les parece? ¿Quién puede sentir felicidad de que continúe la guerra, de que se rechace un acuerdo que va a la paz? ¿Quién puede sentir felicidad en Venezuela? Evidenciando al fascismo. Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. ¿Qué te gustaría escuchar? Si quieres escuchar a tus artistas favoritos, escribe al correo musicalizacion.lrds@gmail.com. El guaguazón es un baile muy sabroso. La palabra por dentro lo quema y te da sed. Es mejor perder el habla. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La Radio del Sur, el Sur, la Gran Caracas, Vargas 98.7, Miranda 107.1, Guarenas, Guatire, y en Caracas 98.5. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Siete minutos, seguimos nosotros en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y eso eran Los Bunkers, Santiago de Chile. Nosotros seguimos viajando con ustedes y estamos listos para irnos a nuestra primera estación. Viajamos hasta Chile, son 28 años que se cumplen de aquel triunfo del no en el plebiscito que marcó el quiebre de la dictadura de Augusto Pinochet, 15 años a más de represión, que dejó un saldo de 40.000 víctimas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Nosotros tenemos en línea para recordar ese momento histórico y luego además revisar 28 años después si ha avanzado o no en Chile, en qué proceso además y las heridas que aún quedan, a Higinio Espergue, presidente de la Corporación Parque por la Paz vía Grimaldi, preso además político por 9 años durante la dictadura de Pinochet. Higinio, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Sí, muchas gracias, Alejandro. Para nosotros es muy importante esta fecha porque marca el inicio de el término de la dictadura que por más de 17 años generó inmensas violaciones a los derechos humanos y atropello a todo lo que son las demandas y los beneficios que tenía el pueblo de Chile durante el gobierno de Allende. Higinio, tú ahora estás presidiendo la Corporación Parque por la Paz vía Grimaldi, ¿no? Y justamente ese se convirtió en aquel momento en un centro de secuestro, de tortura, de exterminio, que además allanado en 1973, pues muestra lo que ocurre en septiembre de 1973. ¿Qué se encontró en aquel momento en esa villa? Bueno, en esa villa funcionaba la jefatura represiva de los aparatos de inteligencia de Pinochet. Bueno, y fundamentalmente desde ese lugar, como bien dices, de detención, secuestro, tortura y desaparición de hombres y mujeres de nuestro país, es un lugar más junto con otros que habían a lo largo de Chile, pero ese es muy emblemático, pues ahí se concentraba la jefatura de los aparatos de inteligencia y desde ese lugar se determinaba la desaparición de miles de hombres y mujeres en nuestro país. Específicamente en la Villa Grimaldi hay 264 personas que estuvieron detenidas ahí y que hoy están desaparecidas y cuyo destino final incluso todavía de muchos de ellos es desconocido porque los pactos de silencio, los compromisos que hubieron en la transición posterior a Pinochet implicaron en alguna medida gran parte de impunidad que todavía nos pesa en nuestro país. Ahora, Higinio, 28 años han pasado de aquel momento, de aquella fuerte represión de la dictadura, y hoy en día, ¿cuáles son las heridas que aún no sanan del pueblo chileno en relación al tema además de la violencia, la tortura, de la dictadura tan horrible que hizo Pinochet? Bueno, son muchas las heridas que todavía están abiertas en Chile. Si bien se ha avanzado en algunos aspectos, en verdad, en justicia, pero todavía eso ha sido muy insuficiente y muy parcial. Por ejemplo, en este momento los expresos políticos no han logrado una plena reparación integral en términos de la situación que vivieron y son demandas que están planteadas, incluso todavía se hacen algunas huelgas de hambre, presiones y las organizaciones están demandando al gobierno actual solución a las demandas que tienen que ver con temas de salud, de reparación simbólica, incluso de restitución de derechos que todavía en alguna medida se mantienen conculcados en muchos expresos políticos que no pueden retornar al país, que están en el exilio. Entonces, porque se conmutó su pena por extrañamiento. Entonces, y por otro lado, tenemos que en Chile el Poder Judicial está aplicando condenas mínimas a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y beneficios carcelarios incluso a aquellos que responsables de muerte, de degollamiento y en definitiva a las organizaciones de derechos humanos les preocupan los beneficios carcelarios que se plantean otorgar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso a nosotros nos parece realmente algo inadmisible y que no tiene nada que ver con el nunca más y la no repetición. En Chile hay pacto de protección, de impunidad entre, dijéramos, dentro de las Fuerzas Armadas, con sectores que fueron parte de la dictadura cívico-militar, que impiden avanzar en este momento en temas de verdad y justicia. Para nosotros, esto implica no garantizar el nunca más y la no repetición. O sea, nosotros no queremos que en Chile vuelvan a violarse los derechos humanos de la, y en ninguna parte del mundo. Y para eso tienen que haber garantías de no repetición, y eso pasa por verdad y por justicia. El Villa Grimaldi es un sitio de, dijéramos, de memoria, que reivindica lo que ahí sucedió, y es un sitio que promueve y fomenta la defensa de los derechos humanos en Chile en estos momentos. Eso te puedo decir al respecto. Higinio, ¿y cuál es el reto que le viene ahora, o que les queda al gobierno de Chile hoy en manos de la presidenta Michelle Bachelet para avanzar justamente en esas deudas que tiene, y no solamente en esas deudas con las víctimas, sino además también las deudas sociales y además de constitución política que han arrastrado desde la dictadura de Pinochet? Bueno, yo no solo yo, sino que también la gran mayoría del pueblo de Chile espera que efectivamente este gobierno pueda cumplir las promesas que hizo con respecto a avanzar en materia de derechos humanos y avanzar también en otros aspectos que tienen que ver con los derechos sociales, económicos, sociales y políticos, que Chile requiere de verdad una constitución realmente democrática, cosa que no tenemos hoy en día. Y por otro lado, Chile requiere también volver a uno, lo que es una educación gratuita y de calidad, como la que teníamos durante los gobiernos anteriores a Salvador Allende, y también durante el gobierno de Salvador Allende. Necesitamos también un sistema de salud pública que hoy día en Chile se busca privatizar, y todo se mercantiliza, y eso está generando muchos problemas sociales. Entonces, en definitiva, también se busca estamos planteando de la revolución social y grandes marchas que está habiendo en Chile en términos de una reforma previsional, en términos de que los jubilados puedan tener jubilaciones y pensiones dignas. Entonces, hay en todo ese proceso de lucha está embarcado el pueblo de Chile hoy, y creemos que la clase política que hoy día está presente, no solo el gobierno, sino que todos los poderes fácticos no están dando el ancho en cuanto a facilitar realmente avanzar en un país mucho más democrático en lo económico, lo social y lo político. Entonces tenemos una situación bastante compleja en Chile, y vienen elecciones pronto. Primero hay elecciones acá en Chile de municipales y de concejales. Próximas están las elecciones de diputados y presidenciales el próximo año. Entonces hay una apatía en la población que está muy desencantada porque ve que sus aspiraciones no están siendo representadas, y no sabemos hasta dónde eso va a llegar con respecto a los niveles de participación en el proceso electoral. Hay mucha falta de legitimidad en los poderes del Estado en este momento, en los poderes políticos, en el Parlamento, por los niveles de corrupción que se han estado dando últimamente. Chile requiere avanzar, en definitiva, en un país mucho más transparente, más democrático, más inclusivo, más participativo para todos. Y ese es el desafío que tiene el mundo social, y esperamos que avancemos en este sentido a construir una sociedad mucho más justa para nuestro país, que es por lo que también lucharon los que hoy día no están, que es lo que aspiraban los que votaron mayoritariamente contra la dictadura el 5 de octubre, votando no a la dictadura. Entonces, hoy día tenemos muchas aspiraciones que siguen presentes para nosotros. Ya finalmente, Higinio, me queda un minuto para cerrar contigo, pero ¿qué es lo que el mundo nunca debe olvidar de la dictadura de Pinochet? Bueno, a diferencia de Venezuela, felizmente, la dictadura de Pinochet, la dictadura en la Argentina, de Videla, en Chile hubieron más de 3.500 personas detenidas desaparecidas. De ellos, todavía el 80% no sabemos el destino final ni dónde están. Hubieron miles de presos políticos en Chile, miles de presos políticos. Hubieron miles de personas repartidas por el mundo, exiliadas, una represión brutal. Entonces, y a la vez se pasaron a llevar todos los derechos económicos y sociales, la garantía y los beneficios que tenían los trabajadores en nuestro país. Entonces, nosotros no olvidamos, y como no olvidamos y tenemos memoria, y por eso están los sitios de memoria en Chile, que son varios, muchos, que se han ido construyendo, seguimos pensando en que nuestro compromiso está con aportar a un país mucho más justo. A Venezuela, nosotros vemos hoy día a Venezuela con mucha preocupación desde Chile. Sabemos que vive una situación muy compleja, muy difícil, y esperamos que efectivamente se den las soluciones democráticas dentro del marco de respeto a los derechos humanos y soluciones que no sean soluciones que puedan significar guerras y conflictos que al final van a afectar mucho al pueblo de Chile, al pueblo de Venezuela. Entonces, esperamos y confiamos en que la participación de todos para impedir que haya una situación similar a la que se vivió en Chile y que no haya una intervención fundamentalmente de los poderes como Estados Unidos, que lo hizo en Chile, para derrocar al gobierno de Allende. Creemos que los países tienen la capacidad de resolver en forma democrática sus diferencias y construir sociedades mucho más justas en forma democrática. Así que esperamos que Venezuela pueda superar esta situación y pueda avanzar en términos de su construcción y su desarrollo y su bienestar para todo el pueblo venezolano. Higinio, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros. Bien, muchas gracias, un saludo a todos, y no olvidar lo que pasó en Chile y lo que puede seguir pasando. Hay que tomar en cuenta la experiencia de este país y tener memoria también en América Latina para que podamos todos los pueblos de América Latina hermanarnos en construir sociedades más justas de bienestar para los trabajadores y todos los pueblos. Muchas gracias. Gracias a ti, Higinio Esperge, presidente de la Corporación Parque por la Paz Vía Grimaldi y preso político por 9 años de la dictadura de Pinochet a propósito de los 28 años del no a la dictadura de Augusto Pinochet. Listos nosotros a esta hora, a las 3:19 minutos, para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y continúa la compleja situación en España. Viajamos hasta este país porque se auguran tiempos convulsos para el dividido Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Tenemos ya en línea a Carlos Martínez, periodista, colaborador de RT, HispanTV y otros medios. Carlos, la situación se pone cada vez más compleja para el PSOE, pero pareciera que esa situación compleja del PSOE que va a terminar favoreciendo es al Partido Popular. Hola, buenas noches desde España. Pues sí, el Partido Socialista Obrero Español, digamos que ha recompuesto algo adjetivamente su dirección. Lo que ocurre que una vez dado el golpe de Estado interno para derrocar a Pedro Sánchez, ahora tiene el problema serio. El problema no era Pedro Sánchez, el problema es que tiene que hacer el PSOE, porque no quería coaligarse ni con Podemos, pero sobre todo con las izquierdas nacionalistas independentistas, ni tampoco quiere dar el apoyo al PP. Y el Partido Socialista, hoy por hoy en España, pues ocupa un puesto central. De forma que tiene un difícil papel. Y entonces no era tanto la política o la figura de Pedro Sánchez como qué hacer. Ahora, y parece ser que será uno de los motivos para haber dado este golpe de mano, es que están allanando el camino, haciendo, como se dice hoy en día, pedagogía, para explicar a los españoles que será mejor abstenerse en una votación próxima a una nueva investidura de Rajoy que ir a unas terceras elecciones. Porque ir a unas terceras elecciones, según todas las encuestas y según también todos percibimos en España, la izquierda estará desmovilizada, sin embargo la derecha seguirá votando. Con lo cual, el Partido Popular, de tener ahora una minoría, tendría una mayoría absoluta en las Cortes, o acaso rozándola, pero con el apoyo ya sí consolidado de partido de derecha Ciudadanos. Ahora, Carlos, de todas, pareciera que ahora el panorama se gira y vira hacia otro lado, que no son las elecciones. En el caso de no darse elecciones y de conformarse el gobierno de Mariano Rajoy, viendo el panorama que acaba de ocurrir, dos investiduras fracasadas, una investidura fracasada, una segunda investidura con mucho conflicto, casi las puertas abiertas para una tercera elección, ¿qué le tocaría a un gobierno de Mariano Rajoy en una circunstancia como la que se presenta ahorita? pues le tocaría manejar mucho la mano izquierda, o sea, negociar mucho y llegar a muchos acuerdos, porque está una minoría como en el Congreso. Lo que ocurre es que, paradójicamente, como todos somos conscientes de esta situación, de que el Partido Popular podría subir los votos y que con esta composición del Congreso tendría muy difícil gobernar, lo que está barajando el PP es poner más difícil aún la abstención del PSOE. Es decir, en condiciones normales ahora se volvió a presentar Rajoy y el PSOE todo, o por lo menos 11 diputados del PSOE, se abstendrían y saldrían elegido presidente. Pues ahora Rajoy, como ya se ha presentado y ya, digamos, ha cumplido con el encargo del rey, lo que está pensando Rajoy es decir, solo me presento si además de abstenerse el PSOE pacta conmigo los presupuestos y algunas leyes importantes de reforma. O sea, lo que está haciendo, lo que tiene ahora el PP, es una posición de fuerza para forzar al PSOE a una posición que no sea de mera oposición, como iba a haber ahora, de mera, decirle a todo que no del Congreso, sino forzarla a llegar a acuerdos de legislatura. Con la amenaza que está diciendo, además hoy en día los medios de comunicación de España lo están haciendo así, con la amenaza del PP al PSOE, diciendo si no llegáis a acuerdos con nosotros, vamos a unas terceras elecciones, sabiendo que el PSOE ha dado un espectáculo lamentable y que sin duda va a perder muchos votos. Te agradezco mucho, Carlos, este contacto con nosotros. Muy pendientes, vamos a seguir de la situación en España. Vale, adiós, Alejandro. Hasta la próxima. Gracias, era Carlos Martínez, periodista, colaborador de RT, Hispantv y otros medios, a propósito de la situación que está viviendo el PSOE y además también de la situación de la investidura de gobierno en España. 3:24 minutos, vamos a la pausa, 0414-182-8973, esa es nuestra mensajería de texto y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con el miércoles misterioso y luego música. Hoy en el miércoles misterioso, Nelcy González nos habla, hoy nos colabora Jordano Arciniega, ¿cierto, Nelcy? Nuestro compañero Jordano Arciniegas de La Grada del Sur, hoy en La Voz de este miércoles misterioso, nos habla de la doncella del Calafate, la leyenda del sur del continente, y luego vamos con música, La Mala Rodríguez, ¿quién manda? Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. La doncella Calafate, leyenda del sur del continente. El mito de Calafate es una historia contada por los tehuelches y Shelman Onas, indígenas de la Patagonia y Tierra de Fuego, que fue adoptada en el folclore de Argentina y de Chile. Intenta explicar el origen de la planta del Calafate, un arbusto espinoso siempre verde, nativo del sur del continente. Existen dos versiones principales. Una cuenta la historia de un amor entre dos jóvenes de tribus distintas y se conoce en Chile y Argentina. La otra habla de una anciana tehuelche abandonada y se cuenta en Argentina. El mito cuenta que un jefe tehuelche tenía una hija llamada Calafate, el ser que él más amaba. Ella era una hermosa joven de ojos dorados y siempre había obedecido en todo a su padre. Pero las cosas cambiaron cuando el clan del Calafate recibió a un joven Shelman para que estuviera a prueba entre ellos y superara al cloquetén, o rituales de iniciación para convertirse en hombre. Pronto surgió el amor entre los dos jóvenes y pensaron en irse juntos, a pesar de que los tehuelches solían menospreciar a los Shelman y el jefe se oponía rotundamente a la unión. Por sus tradiciones, no podían dañar al muchacho durante el cloquetén y para evitar que siguieran con su relación, el padre del Calafate no le quedó más remedio que pedir ayuda al chamán. Este le respondió que no podía hacer que se acabara su amor, pero sí podría mantenerlos separados para siempre. La muchacha fue transformada mediante magia en una planta espinosa que nunca antes se había visto en esas tierras, pero que tenía flores doradas como los ojos del Calafate. Por muchos meses, el joven vagó por la estepa buscando a su amada y los espíritus lo ayudaron, convirtiéndolo en una pequeña ave que podía recorrer con más velocidad las grandes extensiones patagónicas. Un día de verano, el joven metamorfoseado se posó en un arbusto que no había visto antes y al probar sus frutos, se dio cuenta de que eran tan dulces como el corazón del Calafate. Así lograron reencontrarse después de haber creído que no sería posible.

Para esta semana el partido va a seguir desplegado. Hemos iniciado el proceso de juramentación de todos nuestros equipos municipales. El día miércoles vamos a juramentar los equipos municipales de los estados Bolívar, Táchira y Aragua. El día jueves vamos a juramentar a los equipos municipales de los estados Portuguesa, Apure, Falcón, Cojedes, Mirandas y Monagas. Y el día viernes vamos a juramentar los equipos municipales de los estados del Tamacuro, Vargas y Barinas. Y los campamentos de la juventud, que venimos de ese exitoso campamento en Margarita en el marco de la celebración de los 8 años de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora se van a desplegar por todo el territorio nacional. Vamos a estar entre 3 y 4 estados por fin de semana. Arrancamos este fin de semana con los estados Vargas, Caracas y Miranda, donde vamos a tener campamentos juveniles para la formación, para la recreación, para el encuentro y la generación de espíritu y de cuerpo de todos esos militantes que tienen responsabilidades en la juventud del partido. Epa, tú, para la oreja. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur, San Fernando de Apure, 95.9, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos, seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Eso era Moneda City Ramblers, Velasiao. Nosotros seguimos viajando por las noticias del mundo y estamos listos para irnos a nuestra última estación. Y viajamos hasta Italia porque persiste, según informaciones, la debilidad de la economía en ese país. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en una información que da, los datos más recientes delinean un escenario de persistente debilidad de la actividad económica en ese país. Tenemos en línea ya a Luciano Vasapolo, profesor de la Universidad Sapienza de Roma Social. Bienvenido, Luciano, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Buenas noches, un saludo a todo el pueblo revolucionario bolivariano, al gobierno revolucionario de Venezuela, a vosotros de Radio Sur, siempre muy gentil a darme esta posibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luciano, por atendernos. Pues, Luciano, veíamos esta información que salía del Instituto Nacional de Estadística en Italia y hablaba de una actividad económica débil en Italia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la economía actualmente en esa nación? En primero, una cosa muy importante, l'Istituto di Statistica italiano, como todo el Instituto de Estadística en el mundo capitalista, dan algunos datos que, pero muchas veces la mayoría son subestimados. Por esto yo ahora presento algunos datos, pero nosotros que tenemos el Centro de Estudios del Sindicato Conflictual en Italia, también algunas estadísticas que hacemos como profesor, algunos profesores decimos así, por lo menos que tentamos de hacer una crítica a la economía, tenemos algunos datos más fuertes de lo más negativo de lo que voy diciendo. Pero justamente ponemos un problema ahora relativamente al dato oficial. El dato oficial dell'Istat se pone en un marco internacional de crisis. Nosotros hemos hablado muchísimas veces aquí a través de esta muy gentil esta radio de la crisis sistémica del capital, donde el crecimiento es siempre muy, muy bajo. Estamos, cuando se habla de un crecimiento de cero punto alguna cosa, significa que estamos en una condición capitalísticamente de estagnación o también de recesión completa de la economía. En este marco, la Unión Europea, también que tiene la Alemania como un punto de referencia fuerte para el crecimiento económico, pero la política de austeridad de la Troika, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y en particular del Fondo Monetario Internacional están creando una condición compresiva de pobreza a la parte sur de Europa, en particular en lo que llamamos PIGS, ¿no?, que vulgarmente llaman así nosotros la finanza europea, porque PIGS es el acrónimo en inglés de cerdo, ¿no? Portugal, Italia, Grecia, España. Estos países están sufriendo esta política de masacre social, pero hasta este punto se decía solo que esta política era muy grave para la Grecia, pero la Italia estaba en una condición mejor. El dato oficial dice alguna cosa sobre Italia absolutamente importante. Primero, en estos últimos tres meses, porque ahora la relación de hoy, del 5 de octubre, que usted recordaba muy bien, habla de la última parte del periodo de la cuenta nacional, resulta en general una variación del indicador capitalista, ¿no? El primer indicador, que es el producto interno bruto, el PIB, habla de una variación conjuntural más o menos del 0.1%. Pero si vamos a ver complessivamente qual è l'attività produttiva in clave real, estamos a una variación de, se dice de cero, que sería absolutamente de estagnación, pero es menor de cero. Eso significa que continúa en Italia el problema general, decimos así, de absoluta situación muy mala, o sea, una absoluta situación donde es una crisis recesiva. También la actividad productiva del sector industrial italiano, que se dice tiene un incremento de 0.3, pero si se va a verificar cuáles son los sectores, decimos así, los compartos del sector industrial, se va a ver inmediatamente que el bien de primera necesità, in particolare quello che si chiama bien de consumo, va in una maniera non assolutamente positiva. Questo è il dato generale che pone también un discorso che tiene relazione con il commercio esterior. Il commercio exterior de la Italia en estos últimos meses es también en fase de abajamiento, en fase, decimos así, muy, muy baja, porque en estos últimos tres meses el nivel de importación son en aumento, están en absoluto positivo, pero están bajando fuerte la exportación. Para una economía capitalista, esta contracción, decimos así, una contracción de más o menos 0.6% es una cosa absolutamente negativa, y es negativa también en función de la venta dell'Italia a los países de la Unión Europea. La producción, que fue siempre una producción extremadamente positiva en Italia, por lo menos la producción, decimos así, edile, también está bajando. Estamos oficialmente a menos 0.4 en función de eso, decimos así, de lo que era el mes de junio. En estos tres meses se va una registración muy, muy baja. ¿Qué significa esto para la familia y para el, decimos así, el mundo del trabajo? Esta situación de recesión va a determinar que el gasto complesivo de la familia para el bien de primera necesidad, lo que se llama consumo, decimos così, el consumo final, tiene un nivel absolutamente de estagnación absoluta, porque no se va no se va a aumentar en ninguna manera, e la renta, decimos así, a disposición de la familia que se consuma parece, dice oficialmente, que va aumentando del 1%, pero en este sentido significa que si se va a ver el por qué aumenta, decimos así, la posibilidad de adquisición de parte de la familia, por qué están abajando decimos así, la condición general de lo que son los consumos, en particular al sur de Italia, porque está una dicotomía en manera increíble, porque el nord va a tener alguno elemento positivo, pero todo el centro, el sur de Italia tiene un venda de consumo de primera necesidad que se va abajando. Esta disminución es, decimos así, también considerada en función de la que la fuerza de trabajo, porque piensa que la lista te habla de un resultado positivo solo porque la fuerza de trabajo aumentó de 0.1, no de 1%, de 0.1, pero si vamos a ver el dettaglio de esto, esto significa que está un pequeño incremento, un pequeño aumento de trabajo absolutamente precario, y en particular para las mujeres, porque el trabajo de las mujeres es siempre más precario, es una forma de trabajo muy, muy de precariato, una forma de trabajo siempre débil, pero, decimos así, se va a continuar a bajarse el nivel de trabajo a tiempo lleno y de trabajo bueno, y también el trabajo, decimos así, en general, y que pierde absolutamente fuerza de trabajo los jóvenes. Una cosa muy importante es considerar que la Italia tiene oficialmente una desempleo del 11%, pero se considera en esto cuando se va a determinar, decimos así, el nivel general del desempleo, también que una persona, cuando está en la estadística, va a contestar que trabajó una hora soltanto, una hora en la semana pasada, esto significa que tiene un, que va considerada ocupada. ¿Qué significa todo esto? Que a este 11% se tiene absolutamente de considerar también todo el trabajo precario. Donde digo trabajo precario, no considero solo el trabajo part-time, considero también los jóvenes que van a trabajar 2, 3, 4 horas a semana con un salario muy, muy, muy, muy bajo. Todo esto va a significar que l'Italia tiene un desempleo juvenil de jóvenes a nivel nacional que es de 40% de los jóvenes. y al sur de Roma abajo, significa Nápoles, Sicilia, Calabria, todo, el nivel del desempleo juvenil está a más del 70-72%. Esta es una situación increíble, porque si se va a considerar, es lo que decimos así, son la prospectiva general, se puede decir que el dato más reciente de la economía italiana pone, decimos así, uno escenario general de debilidad de toda la actividad económica, no solo de la industrial. Por ejemplo, en septiembre, el mes pasado, es lo que se llama clima de confianza, ¿no?, del consumidor, es lo que significa cómo se siente, ¿no?, el ciudadano italiano, va a dar consecutivamente, esto es el segundo trimestre, que va a dar una fuerte flexión, una disminución muy fuerte. ¿Por qué? Porque la que era la expectativa general no va a resultar positiva, y también, decimos así, la empresa privada y todo, que parece que para lista te resulta que está mejorando, pero tiene un nivel siempre más bajo del año pasado. Esto indicador, decimos así, estadístico sobre la economía, que da una información general, como usted decía antes, de la economía italiana, decimos que es la octava, decimos, son 8 veces consecutivo de una variación negativa. Y si consideramos también un dato solo de la relación, no solo dell'Istat, otra fuente oficial, que es la Banca Central Italiana, se llama Banca d'Italia, la Banca d'Italia pubblicò 2-3 días atrás lo esquema, la relación sobre la pobreza en Italia. El dato increíble es esto, que en Italia nosotros tenemos menos de 60 millones de habitantes, está declarado oficialmente que 4.5 millones de ciudadanos italianos están en pobreza absoluta. No hablamos de pobreza relativa, hablamos de pobreza absoluta. Significa que 4.5 millones de italianos no tiene la posibilidad de la comida, no tiene la posibilidad de vivir. Y a esto, si se van a agregar también todo lo que se llama pobreza relativa, que significa que tiene alguna cosita de renta, pero que no le permite tener el bien de primera necesidad, hablamos por lo menos de 11-12 millones de personas en un país a capitalismo maduro. De estos 4.5 millones de pobreza absoluta, un millones son jóvenes. Significa que para los jóvenes no es solo una cuestión de precariedad del trabajo, pero es una cuestión de precariedad de la vida, porque no tiene absolutamente una perspectiva. Otro dato absolutamente importante, porque la gente allá en Venezuela tiene de entender, el salario medio italiano bruto, hablamos del salario medio italiano bruto para la gente que tiene la buena suerte de trabajar, es 2.500 euros. Bruto significa que, se pone, de salario real 1.500, porque aquí está una tasación media del 35-40%. 1.500 euro medio en Italia, para quien tiene la buena suerte de tenerlo, para dar una idea. Una habitación en Italia, en una ciudad como Roma, como Milano, en periferia, no hablamos del centro de la ciudad, del centro histórico, en periferia va a costar más o menos 1.000 euros al mes de alquiler. Significa que el 70-75% del salario va solo para pagar la habitación. Después se tiene de pagar la energía, se tiene de pagar el gas, se tiene de pagar la sanidad, se tiene de pagar la escuela para los niños y para la familia, los libros, el deporte, y todo esto significa que es imposible poder vivir si en una familia de 4 personas no trabajan por lo menos 3 personas. Y hablé del desempleo y también de la precariedad. Una cosa absolutamente importante es decir que en Italia, esto es el dato del Banco Central, de la Banca de Italia de antes de ayer, el 5% de la familia italiana, el 5%, repito, el 5% de la familia italiana tiene el 30% de la riqueza complessiva de Italia. Esto significa que está una polarización increíble, porque poco ricos, poca familia rica va a detener la grande mayoría de la riqueza del país, que esto significa que esto está en un sector muy siempre más grande de población, no solo joven, que está en una condición de pobreza en general. Después, Luciano, otro dato. Sí. Un otro dato, permíteme solo esto, porque la gente allá en Venezuela, en Sudamérica no lo sabe, la Italia tiene el nivel máximo, el más alto de Europa, de evasión fiscal. Esto significa, para darte una idea oficial siempre, que la ley de estabilidad, la ley, decimos así, que impone la Unión Europea, que está masacrando nosotros los trabajadores, es de más o menos 40 mil millones, 40 máximo 50 mil millones ad año para toda la colectividad italiana. La evasión fiscal significa el empresario que no paga la tasación, hace una evasión ilegal y criminal, en Italia es más o menos de 300 mil millones. Significa que solo la evasión de tasación de parte del empresario va a cubrir 6 veces lo que es el gasto del, decimo, complessivo del patto di stabilità, che va a cortare salario, corta sanità pubblica, corta istruzione pubblica. Tutto questo perché? Perché è la politica della Unione Europea, di questo polo imperialista europeo che abbiamo parlato di molto tempo, che per mantenere l'Alemania e i paesi del nord in una competenza globale contro gli Stati Uniti, contro altro polo imperialista, per mantenerne il livello, diciamo così, di competenza dell'Alemania, sta massacrando completamente i paesi mediterranei, e non solo la Grecia, anche con questo risultato l'Italia. Bueno, Luciano, te agradezco además por la amplia explicación que nos has dado, bastante completa, se nos ha acabado el tiempo, y yo te agradezco mucho este contacto con la Radio del Sur. Un abrazo a vosotros, un saludo al gobierno de Bolivia, al querido amigo, el presidente Nicolás Maduro, a todo el gobierno y en primero al pueblo revolucionario bolivariano. Gracias Radio del Sur, gracias a todos vosotros. Era Luciano Vassapolo, profesor de la Universidad de Sapienza de Roma Social. Nosotros nos despedimos ya en el tren de la tarde. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que viajen nuevamente con nosotros en el tren de la tarde. Nos vamos con música, estos J-Ax y Fedes, Borrey Mano Posto. Vi chiedo pardon, ma non seguo il bolton, è che cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al pavillon di Fulitone, un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di gruppo. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso, quello che viviamo, ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso, e ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e fanno nel mare nazionale. A prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook, papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava reggise in ogni concerto, che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda Armani, Comio, l'iPhone ha preso il posto di un una parte del corpo. Infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. Nata nel 2000, ti ha detto nel 98, e che i 18 li compie ad agosto. Mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se lei si attacca un virus basta prendersi il Norton. Tutto questo navigare senza trovare un porto. Tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso. Quello che viviamo, ogni ricordo, è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e pantuffo nel mare nazionale. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.